arranca un nuevo análisis a fondo. Y hoy tenemos por delante una disección minuciosa de la mecánica y la fiabilidad de las herramientas de dotación. Sí, un tema fundamental. Totalmente. Hoy hay sobre la mesa un documento técnico esencial, la lección 14, titulada Mantenimiento básico. Y bueno, la misión de esta inversión de hoy es extraer las reglas de oro indiscutibles del cuidado de estas herramientas. Exacto. El objetivo es garantizar su máxima fiabilidad. Eso es. Queremos desmitificar el proceso y entender bien el porqué detrás de cada paso de limpieza y lubricación, especialmente para quienes forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, claro. Y también para esa gran comunidad que entrena en seco en casa. Sí, sí. Quienes usan aplicaciones de análisis biomecánico como Shooter Hesias, porque, a ver, dominar la manipulación táctica en el salón no sirve de absolutamente nada si el sistema mecánico luego falla en la calle. Tal cual. Falla la herramienta y falla todo. Y el texto base comienza estableciendo una analogía que es la mentalidad base de todo esto. Un arma de fuego es, fundamentalmente, una máquina. Una máquina, sí. Ni más ni menos. Y como toda máquina, su fiabilidad depende directamente de un mantenimiento regular y meticuloso. No es magia, es mecánica. Y esa falsa sensación de invulnerabilidad es justo el primer error que el manual intenta desmontar. Vale, vamos a desglosar esto, porque resulta cautivador comprobar cómo plataformas diseñadas para contener y dirigir presiones termodinámicas tan extremas requieren paradójicamente un cuidado casi artesanal. Es que hay una tendencia peligrosa al trabajar a diario con este material. Se suele pensar que los polímeros modernos y los aceros tratados son casi inmunes al desgaste. Ya, que vienen perfectos de fábrica y aguantan lo que sea. Exacto. Se asume que la fiabilidad es una característica estática. Pero la realidad termodinámica es implacable. La maquinaria rara vez sufre fallos catastróficos por un defecto de diseño estructural. ¡Ah, no! No. Casi siempre colapsa por un mantenimiento erróneo. Y ojo, el mayor error no siempre es la falta de mantenimiento, sino hacerlo mal. Aplicar técnicas incorrectas genera unos índices de interrupción muchísimo más altos que la simple negligencia. Fíjate, eso cambia toda la perspectiva. No es solo frotar metal, es entender a los enemigos de la fiabilidad. Y el manual identifica claramente a los tres grandes villanos de esta historia. Que son el polvo, los residuos de pólvora y la falta de lubricación adecuada. A simple vista parecen solo suciedad, pero a nivel micrométrico son destructores de primera. Son agentes destructivos muy agresivos, sí. Pero lo que más me sorprendió al leer las fuentes no es que haya que limpiar después de cada sesión de tiro. Eso es lógico. Los residuos están frescos, la extracción química es más sencilla. La gran sorpresa es el cuándo. Ah, el cuándo. Esa es la clave del porte diario. Exacto. El manual exige hacerlo de forma regular, aunque no se dispare ni un solo cartucho. Lo fascinante aquí es cómo el propio entorno operativo, la pura rutina diaria, se convierta en el agente degradante más agresivo. Para quienes llevan la herramienta en la funda durante turnos interminables, el arma literalmente respira el microclima de su entorno. Madre mía, es verdad. No se suele pensar en eso. Claro. Hablamos de la exposición al polvo ambiental, la pelusa de la ropa que se va metiendo por todas partes, y sobre todo, el sudor. El sudor, claro, que tiene sal. Eso es. Estos elementos alteran las tolerancias de diseño. La pelusa absorbe la lubricación y seca los carriles. El sudor introduce cloruro de sodio en los pasadores e inicia procesos de corrosión en horas. Es que la funda de servicio actúa como un embudo para toda esa suciedad. Y por eso, una simple inspección visual y limpieza mensual es la primera línea de defensa. Obligatoria, diría yo. Y el manual marca una regla de oro meteorológica inquebrantable. Si hay lluvia, barro o arena. Exacto. Cualquier exposición a la intemperie severa exige una limpieza táctica inmediata. No hay calendario que valga ahí. Bien, pues antes de entrar en la batalla contra esa suciedad, el texto establece un paso cero, un protocolo de seguridad absoluto. Innegociable. No se puede negociar bajo ninguna circunstancia. Antes de cualquier mantenimiento hay que realizar siempre una verificación de seguridad para asegurar que el arma está completamente descargada. Visual y táctil, ¿verdad? Yeah. Visual y táctil. Hay que comprobar reiteradamente que no hay munición en la recámara ni en el brocal del cargador. El ojo humano nos engaña. Tiende a completar imágenes, sobre todo con fatiga, tras un turno o tras entrenar en simuladores. Claro. Ves lo que esperas ver. Que está vacía. Por eso, tocar la recámara rompe ese sesgo visual. Solo cuando es 100% seguro, empezamos. Vale. Con el entorno seguro, el manual nos lleva al primer paso oficial, el desarme de campo. El field strip. Eso es. Y siguiendo las instrucciones del fabricante, esto normalmente implica separar cuatro componentes clave: la corredera, el cañón, el muelle recuperador y el armazón. Cuatro piezas fundamentales sobre la mesa. Es un proceso metódico para exponer el corazón del sistema. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la lección 14 no habla de una limpieza general. Cada pieza requiere una atención súper específica. Totalmente quirúrgica. Tienen topografías distintas y soportan fuerzas diferentes. Si empezamos por el cañón, el texto es súper estricto. Exige usar un cepillo de cerdas del calibre exacto. Claro, para que la presión sea simétrica y penetre bien en las estrías. Exacto. Lo empapas en disolvente, que actúa rompiendo los enlaces del carbono por reacción química, y tras pasarlo repetidas veces, usas parches de tela limpios. Hasta que salgan impecables, blancos. Hasta que salgan inmaculados. Pero ojo con un detalle crucial que la fuente recalca y la gente suele olvidar. ¿La rampa de alimentación? Esa misma. Es vital limpiarla a fondo. Claro, porque es la superficie biselada por donde viaja el cartucho a toda velocidad. Cualquier alteración ahí, un poco de cobre o carbón, y tienes un fallo crítico de alimentación asegurado. Frenas la ojiva y se acabó el ciclo. Y si pasamos a la corredera y al armazón, el nivel de exigencia es el mismo. ¿Qué zonas son las más críticas ahí? En la corredera, la atención va a la cara del cerrojo. Si dejas que se acumule carbón ahí, el cartucho no asienta bien y tienes disparos fallidos por percusión débil. Tiene todo el sentido. Y contigo a eso, el extractor. La uña tiene que pivotar libremente. Si hay pólvora compactada detrás, bloquea su movimiento. Y ahí tienes los temidos fallos de extracción. Exacto. Luego están los raíles de la corredera, las vías por donde se desliza todo. Tienen que estar inmaculados para no frenar la velocidad de retroceso. Y en el armazón, el área del disparador. Hay que inspeccionar bien que no haya cuerpos extraños acumulados. Es una erradicación total de variables, la verdad. Y una vez limpios esos cuatro módulos, llegamos al reacondicionamiento, a la lubricación. Y esto es un momento de... vaya, un momento revelador en el texto. ¿El gran mito de la lubricación? Tal cual. El dogma operativo aquí se resume en tres palabras. Menos es más. Existe la creencia de que inundar el sistema de aceite aumentará la fiabilidad. Y es un error gravísimo. Si conectamos esto con el panorama general de la física en estos entornos, el propósito real del lubricante es uno solo: reducir la fricción en zonas muy específicas de contacto de metal con metal. ¿No tiene función protectora global, entonces? Para nada. Y el peligro del exceso de aceite es que migra hacia cavidades internas. Y aquí la fuente es súper gráfica. El exceso de aceite atrapa el polvo, la pelusa y la pólvora, creando una pasta abrasiva. ¡Qué buena expresión! Una pasta abrasiva. Sí. Lo que debía proteger la máquina termina destruyéndola. Es una lija líquida que desgasta el acero y frena la corredera. Es casi un autosabotaje. Para evitar esto, el texto da un mapa de lubricación exacto, ¿no? Un mapa topográfico milimétrico. Para los raíles de la corredera y el armazón, la orden es una sola gota fina. ¿Una sola gota? ¿Por raíl? Parece poquísimo. Es el volumen exacto para crear una película hidrodinámica sin sobrantes. Luego, en el exterior del cañón, una película muy fina donde roza con la corredera. Vale. ¿Y para el muelle recuperador? Una capa ligera. Y en la leva del disparador, que es una zona crítica, solo una pequeña gota en los puntos de contacto. Hay que evitar a toda costa que el aceite entre en los resortes minúsculos. Es decir, una gota fina, una película fina, una capa ligera. El control de cantidades es absoluto. Demuestra un respeto enorme por el diseño original. Totalmente. Bien, una vez limpia y lubricada con precisión de relojero, toca el montaje. Ensamblamos todo siguiendo los pasos inversos al desarme. Pero la lección no termina ahí. No, falta la comprobación de funcionamiento. Exacto. Una vez montada, hay que hacer un test final en seco, siempre apuntando en una dirección segura, por supuesto. Por supuesto. El texto enumera que la corredera debe moverse suavemente, el disparador debe resetearse correctamente y todas las funciones de seguridad deben operar al 100%. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, significa muchísimo. Si nos alejamos de los cepillos y los aceites, ¿por qué es tan vital comprender esto para quien maneja este tipo de herramientas operativas? Porque no se trata solo de frotar metal para que brille. Se trata de garantizar que una máquina responda de forma predecible y fiable cuando más se la necesita. El cuidado minucioso se traduce directamente en seguridad y eficacia en la calle. Es restaurar las tolerancias de la máquina a los parámetros originales del fabricante. Exacto. Retirar la amenaza silenciosa de la suciedad y aplicar la lubricación justa asegura que el ciclo mecánico ocurra en las fracciones de segundo calculadas. Convierte piezas inertes en pura fiabilidad. Ha sido un análisis sumamente revelador. En resumen, hemos extraído puntos clave muy claros. Primero, limpiar con los residuos frescos tras tirar. Segundo, no ignorar la perusa y el sudor del día a día, inspeccionando el equipo regularmente. Muy importante eso. Tercero, realizar un desarme de campo metódico y limpiar áreas críticas como la rampa y el extractor. Cuarto, la máxima de menos es más en la lubricación para evitar esa terrible pasta abrasiva. El gran enemigo. Y quinto, la rigurosa comprobación final tras el montaje. Es un protocolo perfecto. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante para reflexionar. A ver, cuéntame. A lo largo de este análisis hemos visto cómo la intención de sobreproteger un sistema mecánico, aplicando un exceso de lubricante, logra justo el efecto opuesto. Crea fricción y atasca la máquina. Sí, la destruye intentando salvarla. Pues esto nos hace pensar en otros sistemas complejos de nuestra vida diaria, ya sean tecnológicos, mecánicos o incluso estructuras organizativas. ¿En qué otros ámbitos el intento obsesivo de sobremantener o sobreregular termina creando una fricción insoportable y causando exactamente el fallo que se intentaba prevenir? ¡Qué gran paralelismo! La burocracia actuando como pasta abrasiva en un equipo de trabajo, por ejemplo. Tal cual. Es para pensarlo despacio. Sin duda. Es un ángulo brillante para cerrar este análisis profundo. Un auténtico placer diseccionar la lección 14 hoy. Hasta la próxima inmersión en las fuentes.